Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. Vamos enseguida a escuchar la conversación que sostuvo el panel del programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo con el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Tellez. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Bueno, estamos de regreso de Domingo Domingo sin restricción. Y hemos tenido una primera hora bien importante. Hemos entrevistado a dos importantes mujeres, a la diputada Carol Cariola, que es, además está postulando a la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados, y a la doctora Paula Araya, que es la encargada de salud, del área de salud del Partido Comunista, que había tenido precisamente reuniones para analizar la situación que tiene que ver con el coronavirus. Y claro, hay situaciones que hay que tener presente en estos días. Está con nosotros, ha incorporado el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Usted lo veo que anda con una funda, con guantes largos. ¿Cómo? ¿Anda bien preocupado de la situación del coronavirus? Es que pensando con quién me iba a juntar aquí. Así que un metro y medio allá nomás, ¿eh? Por favor. Nos abandonó el conductor. Así que saludemos al presidente del Partido Comunista en nombre del resto del panel. Y entremos en materia. Vamos en materia de inmediato, diría yo. Oiga, diputado, ¿cómo vio todo el debate y la polémica que hubo en la semana en torno al presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que hay una tal situación de rechazo a su gestión y un deseo tan generalizado de que este gobierno termine antes que se siga ahondando una crisis, que bueno, que da pábulo para todo este tipo de acciones, que ha llegado al extremo de que se ha pedido que el presidente en la práctica deje el cargo, que es una petición que hizo un parlamentario en el Senado y que algunos senadores lo hicieron suya. Ahora, respecto a eso, hay una polémica. Hay algunos que dicen que un presidente elegido por una mayoría debe permanecer en su cargo hasta el final. Eso dice gente de lo que fue la Concertación, ¿no? No, pues de la derecha y también de la Concertación. Claro. Porque dice que lo otro es atentar contra la democracia, que es muy peligroso. Es decir, aquí en Chile se sigue jugando con este peligro inminente. No sé si vieron un reportaje en el Mercurio de hoy día sobre el trasfondo de lo que fue la firma. Los días en que estuvo en peligro la democracia. Los días del pánico. Sí. Exactamente. El mes de noviembre. Que dice que el ministro Blumen le llegó a decir, piensa que están en el 10 de septiembre del 73. O sea, dicho así... Bueno, Andrea Lamana había dicho algo parecido. Bueno, está moviendo varios entraron en pánico y algunos después lo confesaron. Entonces creyeron a pie juntilla ese cuento y hay varios que se lo siguen creyendo. Durante la Concertación hay muchos cambios que no se produjeron, que no se llevaron adelante. No se hicieron muchas investigaciones que había que hacer por esto del peligro de que pudiera de nuevo venir un conato de golpe en Chile. Entonces, claro, cuando alguien dice, bueno, pero lo más lógico, y en todas las democracias europeas sobre todo, si es que hay crisis tan profundas como esta, o se cambia el primer ministro, cuando son sobre todo regímenes parlamentarios, o se llama a elección a un nuevo parlamento. Y sin problema, ya ocurrió en este último tiempo en Inglaterra, ha ocurrido en Italia, en Israel, que tuvieron que repetir las elecciones varias veces. Es decir, no es nada contra la democracia o contra natura o que es un crimen. No, no, no, no. O sea, perfectamente y perfecto derecho a pensar que si un gobierno ha fracasado tan estrepitosamente como ha fracasado esto, que a lo mejor, y es un acuerdo, no estamos pidiendo ni golpe de Estado ni nada, porque alguien dijo yo no quiero que a Piñera le pase lo mismo que a Allende. Pero entonces que hay un golpe de Estado en ciernes para echar a Piñera y para obligarlo a hacer no sé qué, yo creo que no es el caso. Bueno, y el ejemplo de la democracia para muchos de esos chilenos que es Estados Unidos, recién tuvo una acusación constitucional contra su presidente. Claro. Y nadie intentó decir aquí que eso constituía un atentado a la democracia norteamericana. Exactamente. Oye, diputado, pero en ese sentido, lo que se está planteando está dentro del marco de la Constitución, ¿no? Pero, está dentro de la normativa constitucional. Pero absolutamente, absolutamente. O sea, la solicitud que hizo el diputado al Senado es totalmente constitucional. Ahora, lo que está establecido es que el presidente puede renunciar por razones, por algunas razones, no sé exactamente. Pero también puede haber un acuerdo para reformar la Constitución, por mayoría, perfectamente. Y eso, como sabemos, se puede hacer muy rápidamente, ¿no? Pero si hay acuerdo de todas las partes, en que, bueno, esto lo vamos a discernir democráticamente, en la cancha electoral, como deben avanzar los procesos democráticos, según está establecido en Chile, bueno, pero entonces es totalmente factible. Porque el otro es casi como una agonía, ¿no? Una agonía, 2 años más, en que no hay medidas, en que dice que no hay plata, en que la economía está en punto cero, y que va a seguir, parece, bajando. Además, las proyecciones económicas lo dicen. O sea, seguir con un presidente agónico. No, yo no digo que esté agónico el presidente, ¿no? Un gobierno agónico. No, el presidente no, yo no le deseo la muerte al presidente, no estoy diciendo eso. Algunos dicen que muera el presidente. No, yo quiero que viva. Claro, alguno me dirá que viva en otro planeta. No, que viva aquí, en otro planeta no hay posibilidad. Que viva, no. Pero, ahora, yo creo que la derecha tiene la esperanza de retomar la iniciativa política, de retomar la agenda, y hacen harto empeño. Ahora están metiendo proyectos así en el Parlamento, por ejemplo, esto del teletrabajo, aprovechando de la situación, porque dice mucha gente va a tener que trabajar en la casa, entonces aprobemos el teletrabajo. Eso es otra cosa, que en un momento la gente pueda trabajar desde la casa, ¿no es cierto?, con sistemas digitales, y es otra cosa que instalar el teletrabajo con una serie de normativas que desfavorecen a los trabajadores. No, pues los trabajadores que están trabajando y van a trabajar en su casa tienen que mantenerle todos sus derechos, no quitárselos. El proyecto de teletrabajo, la verdad, es que le quita derechos a los trabajadores. Entonces, es un aprovechamiento político, desde luego, y todo el mundo lo está diciendo, el mundo laboral, eso ya está levantando roncha. Y yo creo que con relación, claro, hoy día que tiene que tomar las medidas y tomar la iniciativa en relación al coronavirus es el gobierno, el ejecutivo. Y eso es lo que están tratando de hacer y es lo que van a hacer. Hay una defensa un tanto institucional de parte de los sectores que han sostenido el poder estos últimos 30 años. Y vuelvo al tema de lo que fue la concertación, que hoy día aparentemente no existe, pero que cuando uno lo escucha las declaraciones y cuando sacan documentos que firman determinada cantidad de personajes, se da cuenta que esa es la concertación que vive de una manera, por supuesto, distinta como vivía antes en medio del poder. Pero que además se colude con los sectores de la derecha que también han tenido parte del poder durante estos 30 años. Entonces, aparece como una defensa institucional a lo que ha existido y que ha sido lo que ha llevado a la crisis que hoy día tiene el país, donde los ricos han sido muy ricos y los pobres han sido muy pobres. Entonces, ¿cómo se connota esa diferencia en el pueblo, en la gente, para que lo entienda y no aparezcan estos llamados de poco menos que a defender la democracia que hacen algunos que realmente no tiene sentido en este momento? Yo creo que el pueblo lo entiende y además algunos partidos políticos también lo están entendiendo. Porque usted se refiere seguramente a aquellos que firmaron una carta sí, sí. Que son mayoritariamente personas de la ex Concertación, claro, pero que los partidos de la Concertación no aprobaron. No, al contrario, la han rechazado y han surgido muchas voces en rechazo, porque ya los dirigentes de los partidos se están dando cuenta de que eso es una cosa que no... Los trataron de noventero, trataron de una declaración noventera. Antes decía ochentero, ahora le dicen noventero. Claro, porque efectivamente trata de retrotraer la situación de Chile a un momento que ya pasó, o sea, ¿no? A una situación que se agotó, un modelo que está agotado. Ahora, la gente también lo ve, yo creo que la gente hace la diferencia. Así que no es, eso no ha tenido efecto, digamos, en el conjunto de los partidos políticos. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que a propósito de esto, hoy día uno de los defensores clásicos del modelo, como es Tironi, declara el fin del modelo y la necesidad de cambiarlo ya, porque ese es un concepto que quedó obsoleto y que la vida lo va haciendo cada vez más obsoleto. Creo que en ese sentido, y es muy importante ahí la posición de los sectores avanzados del país, en particular del Partido Comunista, en una coyuntura como la que estamos viviendo, que es la coyuntura que hoy día, digamos, caracteriza este coronavirus que impregna todas las noticias, quede de manifiesto, a mi juicio, diputado, que no tenemos una economía capaz de dar respuesta a una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Entonces, no es un aprovechamiento político de la izquierda el reclamar contra el modelo hoy día, pero está quedando de manifiesto que el modelo no da cuenta. Porque como no tenemos ninguna actividad interna, si nos bloquean las fronteras, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Ese es el punto concreto. O sea, creo que es la mejor demostración de que el modelo que se ha seguido es un modelo que nos deja completamente expuestos. Se cerraron los mercados afuera, cayó el cobre y estamos en una situación muy difícil. ¿Cómo se ve esto? Bueno, los expertos dicen que viene una recesión. Está ya a las puertas ahora, ya que es imposible evitar. Y ya los grandes empresarios chilenos están hablando de que si entramos en eso, entonces van a tener que empezar a pedir crédito, vivir de prestado. Ahora, si con motivo del coronavirus, con motivo de la baja demanda interna incluso, van a bajar las exportaciones, pero van a restringir, las importaciones, pero van a restringir también las exportaciones chilenas, que ya están restringidas de alguna manera. Bueno, eso acarrea problemas porque hay menos trabajo, o sea, la economía interna se reduce, el poder adquisitivo, está todo encadenado. Yo no soy economista, pero todas esas cosas surgen de la lectura de lo que dicen los expertos. Entonces yo veo el panorama bien, bien difícil para Chile, bien difícil con este modelo. Es decir, creo que tiene que haber un cambio drástico. En Argentina este modelo tocó fondo con Macri, y lo que hubo que hacer es por lo menos cambiar el gobierno, y un gobierno que venía con ideas totalmente distintas, ¿no? Que de nuevo puso la necesidad de atender las demandas sociales en el primer lugar. Entendió que había que parar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que llevó la economía argentina al hoyo, ¿no? Y aquí en Chile también se necesita que emerja un gobierno que realmente produzca cambios del modelo o del sistema que estamos viviendo, ¿no? Que serán progresivos, que no serán políticas de shock, no sé, tienen que verlo. Pero este modelo ya no da para más, no se puede sostener, y podemos entrar en una crisis que puede tener, ya está teniendo, resultados muy malos para la gente, para la mayoría de los trabajadores. Diputado, específicamente, ¿cómo está viendo usted esto de que se ha planteado que producto de la situación del coronavirus se pueda suspender o aplazar el plebiscito? A ver, yo quisiera partir de otro punto de vista. Yo creo que hay que evitar el pánico en relación al coronavirus, ¿verdad? Porque la verdad es que si se toman las medidas pertinentes y la experiencia internacional demuestra que se pueden tomar medidas pertinentes, que los protocolos sanitarios o médicos se pueden ir mejorando cada día, que lo están demostrando los chinos, lo están demostrando los surcoreanos, lo están demostrando los cubanos, ¿no? Y hay países que también están demostrando de que es preciso entrar a una colaboración más estrecha, por ejemplo Italia, que ha tenido una merma en la capacidad de médicos y trabajadores de la salud para contener el virus, bueno, está abriendo sus puertas a médicos chinos, a médicos cubanos, a médicos venezolanos. ¿Y por qué chinos y cubanos? Y también venezolanos, porque en esos países están llevando adelante los últimos protocolos, o sea, los más eficaces que han sido ya probados. Y aquí en Chile yo no veo que se hable absolutamente nada de eso, no lo he visto. No lo he visto. Que eso ya debiera estar operando de alguna manera. Entonces, el no entrar en pánico significa tomar todas las medidas preventivas y saber que si se toman las medidas preventivas se puede paliar bastante el daño que puede hacer el coronavirus. Entonces, la exigencia al gobierno es que tome todas las medidas preventivas necesarias. Pero eso no significa paralizar nada, porque si toma ahora todas las medidas preventivas, va a evitar la expansión del coronavirus a niveles que ya entren a una pandemia en Chile. ¿No es cierto? Claro. Si se toman todas las medidas preventivas ahora que estamos a tiempo, evidentemente que podrá decirse, ah, sí, mire, hay condiciones para hacer el plebiscito. Pero si se deja abierta la posibilidad a que el coronavirus se nos meta por todos lados y esperan que se acumule una gran cantidad de personas que adquieran el coronavirus, entonces va a llegar un momento en que el gobierno va a decir, no, mire, ya hay tantas personas que están con coronavirus que es imposible que hagamos el plebiscito. Y yo no podría sospechar que el gobierno está jugando eso. No tengo certeza ni quiero afirmarlo, porque sería muy grave si así fuera. Sería sí. Muy grave si así fuera. Pero lo que reclaman, yo he estado con los médicos, he estado con los especialistas conversando el tema. Y ellos aducen, por ejemplo, que los protocolos no son claros. Que ponían un ejemplo lo que ocurrió en Tortel. En la Aysén de Alfonso Río. ¿No es cierto? A la que arribó un buque con pasajeros. Un crucero que a usted le gustan mucho. Sí, claro. Todas las semanas. Encontraron a uno en uno de esos cruceros. Un inglés. Un inglés. Uh-huh. Bajaron al inglés, le hicieron todo el protocolo correctamente, los médicos tenían ahí el protocolo en el hospital, qué sé yo, porque no hay un protocolo general, pero los hospitales sí hay, o sea, los médicos, los trabajadores de la salud están profundamente preocupados. El tema, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de protocolos, de medidas de carácter nacional, centralizadas, ¿no? Hechas por un equipo especialista que parece que no existe. O si existe, no sé quiénes son. Pero en Tortel, pero resulta que permitieron que los pasajeros bajaran a Tortel. Claro. ¿Y qué medida hay? ¿Estará en cuarentena también Tortel? Porque los barcos ahora lo dejaron en cuarentena. Bueno, el alcalde dejó la cuarentena total. Dejó a todo. A todo Tortel está en cuarentena. Claro. No se puede salir de Tortel. Claro. Mientras tampoco. Démonos cuenta de lo que eso significa. Claro. Entonces, en eso, hay, y lo que alguien contaba, no sé, que escuché en la radio otro caso que pasó, ¿no? Entonces, eso va diciendo de que no hay directivas clarísimas. He escuchado, he hablado con trabajadores también que no son médicos de la salud, que son los funcionarios, que son los que la llevan abajo, que se llevan todo el peso. Entonces ellos decían, yo lo dije, pero bueno, pero el gobierno ha puesto 200 mil millones de pesos para gastarlo en esto. Sí, me decía, pero el déficit hospitalario es de 500 mil millones. Claro. Entonces, como está el sistema, no va a resistir. Si es que colapsa con muchas personas que estén contagiadas, ¿no? Porque no hay las camas suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, primero se necesita más plata. Lo otro es que se necesita una política preventiva mucho más drástica, no solo curativa. Porque los 200 mil millones parece que son fundamentalmente curativos. Entonces, no, tienen que ser preventivas. Y cuando hablamos de preventiva hay muchas cosas que ver. ¿Qué pasa con la gente que anda en el transporte público? En una estación de metro se juntan fácilmente 500 personas. Las universidades, que son más precarias muchas veces en esto de tomar medidas preventivas, ya suspendieron las clases, o sea, las clases presenciales. ¿Ah? Están tomando todas las medidas. Se sumó ahora Valparaíso. Y más de 1,000 académicos están pidiendo que todas las clases se suspendan y que no se hagan presenciales, sino que se vean sistemas digitales. Fíjese que entonces, creo que la gente debe estar muy alerta. Primero, exigir que se tomen todas las medidas. Segundo, que si se toman todas las medidas, es posible que, creo yo, se pueda hacer el plebiscito. En Francia hoy día están haciendo una elección, vamos a ver qué pasa. Otros países como Inglaterra la suspendieron, pero Francia la están haciendo. Yo en la tele veía cómo la gente va a votar y todo. Pero ¿cuál es el peligro si hacemos un plebiscito con muchos casos y con el pánico dando vuelta que me voy a infectar? Abstención. Exacto. ¿Dónde va a ser la abstención? Entre aquellas personas de las comunas populares que tienen menos medios para defenderse. Usted ve esta cosita que usted tiene, el negociado, que es otra cosa. Usted ve el gel. Fuimos a comprar, costaba 5 lucas el litro. No, el 5 litros. Cuando pedimos al otro día, porque se había agotado, 10 lucas. Y cuando lo fuimos a comprar, cuando ya llegó, 20 lucas. Así es. ¿Ah? Es decir, el negocio. No, la especulación hoy día es. Las mascarillas, hay mascarillas de lujo que están vendiendo, pero para la población no hay. Entonces dicen, al metro tienen que usar mascarilla, pero nadie ha dado una instrucción siquiera para decir, mira, así se hace una mascarilla. No hay, no existe. Hay poca educación sanitaria, que debiera el gobierno aprovechar eso. Pero no aprovecharse del pánico. Eso es lo que quiero decir. El gobierno no puede aprovecharse del pánico y la gente no puede caer en pánico. Fíjese que ayer, usted creo que tiene que haber escuchado, pero el ministro Mañalich trató de escalar una situación con una deportista que venía llegando desde Italia. Y lo que hizo la deportista fue decir, incluso con un periodista presente, pero el periodista parece que también escaló la situación de manera distinta, es que si ella hubiese querido, hubiese podido ir a tomarse un café sin que nadie le dijera nada, podía haber caminado por todo el aeropuerto sin que nadie le dijera nada, porque no había ninguna prevención respecto a eso, no había policías que indicaran, no había gente de la salud que le indicara qué es lo que tenía que hacer. Claro, el ministro Mañales se dijo que lo que había dicho la deportista, que es una deportista olímpica, además viene llegando de una competencia importante en Italia, dice, ella quiso, con su actitud puede matar hasta sus abuelos. Pero resulta que la actitud es el del gobierno, que no tiene ninguna prevención en el aeropuerto. No hay protocolos. No hay protocolos claros. Ese es el punto de fondo. Bueno, por ejemplo, para el examen que hacen para detectar el coronavirus. Bueno, primero FONASA estaba cobrando 5 lucas, creo. Ahora es gratis para todos los de FONASA, para que lo sepan, ¿eh? Pero las ISAPRE están cobrando 30. Y el costo de ese examen es más o menos lo que cobraba FONASA. ¿Y por qué? O sea, son distintos los chilenos que están en ISAPRE, los de FONASA. Claro, puede ganar más plata los de ISAPRE, pero en estas condiciones. Claro. Tiene que ser un examen gratis para todos, porque mucha gente va a decir, no voy a ir a pagar 30 lucas. Y si va a ir a FONASA, le van a decir, no, pero usted está en ISAPRE, señor, va a ISAPRE. No puede ser. Entonces, son cosas como esta, es decir, a lo mejor están tomando medidas técnicas, administrativas, no sé, pero son medidas más de fondo que tienen que ver con decisiones políticas y voluntad política. Diputado, yo quería sacarle un poco de la contingencia de la semana, porque está volver un poco a la agenda del periodo de este año, porque el plebiscito, independientemente de lo que hablamos del coronavirus, pero el tema de plebiscito para nueva constitución es algo que está instalado. Vienen las elecciones que ya sabemos, en octubre, municipales, etcétera. Está. Yo le quería preguntar más en relación al periodo, ¿dónde usted piensa que debería estar la mirada de la oposición progresista e izquierda respecto a esto? Se lo pregunto porque de repente, por razones lógicas, estamos muy metidos en la contingencia. Hay que estar hablando de lo que está pasando, pero hablando un poco una mirada del año, de cómo ve usted que debe seguir la oposición. Hay dirigentes que han hablado que no hay que dejar de lado todos los esfuerzos para lograr la unidad, para todo lo que viene, se lo coloco como un ejemplo. Pero ¿cómo perspectiva usted lo del año con todos los hitos que hay y con todas las complejidades que además están surgiendo? Es que estamos ante una situación de contingencia que cambia el panorama, es decir, usted no puede seguir como si nada pasara. O sea, pero entonces sigo trabajando. No, pues tienen que estar totalmente atentos a lo que está ocurriendo, porque aquí van a producir cambios políticos, cambios económicos, puede haber postergación del plebiscito, entonces cambia algunas discusiones. Y si postergan el plebiscito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Para que pase la raya? A octubre, pero en octubre serían ya las elecciones de concejales, alcaldes, junto con el plebiscito. Con los constituyentes. Entonces, Hay que pensar en el cuadro que viene, que no está bien definido. Lo que sí es que el plebiscito tiene que haber. O sea, eso que se saquen de la cabeza algunos que están diciendo que tiene que postergar indefinidamente. Plebiscito debe haber. Debe haber, ¿no? Porque espero que no estén pensando en postergar las elecciones presidenciales. Plebiscito tiene que haber, eso es indudable. Ahora, ¿se mantienen aquellas cosas que hemos discutido respecto al plebiscito? Sí, que todos los que estén por el apruebo, bueno, tienen que jugárselas por el apruebo, indistintamente que estén en la concertación, o estén en el Chile Digno, o en el Frente Amplio. No, todos jugárselas. Jugárselas por la convención 100% electa, o sea, la convención constituyente. La convención constitucional. Convención constitucional. Le cambiaron tanto los nombres que como que enrea la cosa. Como tratando de que mucha gente asamblea. Todavía sigue creyendo que la convención mixta es la de paridad. La paridad de género. No, la paridad de género dependía de una ley que ya se aprobó, por lo tanto, y se aprobó para la única convención que puede tener paridad de género, que es la convención 100% electa. La convención mixta no tiene paridad de género. Claro. No ni podría tener, ni por casualidad. No podría tener paridad de género. Entonces, eso está claro. Los partidos van a seguir discutiendo, ya están discutiendo, estamos, no sé qué es lo que va a pasar, el servicio electoral debiera decir ya una palabra, anticiparse a los hechos, empezar a decir una palabra, porque en abril tienen que estar inscrito los pactos para las primarias, para la elección de alcaldes, y me imagino que también para gobernadores. Bueno, pero si se posterga, entonces ¿qué vamos a hacer? Una inscripción medio en el aire. Entonces digo que ahí está la falta entonces de visión de más arriba, que todos creen que la cosa van a seguir sucediendo más o menos igual. No, que hay que ver esos casos. Eso queda muy poco plazo y entonces nos enredamos. Así como el gobierno postergó la vigencia de los carnés que vencen ahora por un año, bueno, entonces veamos una cosa ordenada. ¿Ah? Pero el caos, lo único, hay a ganar, como dice el río revuelto, ganancia de los pescadores. De los pescadores. Pero a veces hay de los malos pescadores también. Claro. Entonces, seguramente vamos a seguir discutiendo eso y vamos a seguir discutiendo los acuerdos para elegir los convencionales, que se está hablando de listas más amplias. Yo sé que el Frente Amplio está por conversar, para llevar una sola lista, y se lo ha planteado a partidos de la Unidad para el Cambio, de Chile Digno, una sola lista para la elección de convencionales. No sé si eso ha cuajado, es solo una opinión, o va a cuajar. No lo veo yo con malos ojos. Pero eso es lo que hay. Y todos están nombrando candidatos. Pero además, ¿qué va a pasar con el movimiento social? Es decir, ¿va a desaparecer de la faz de la tierra el movimiento social por el coronavirus? Eso depende de la gente, del pueblo. Yo sé que los pasados de cierta edad tenemos que cuidarnos de ir a manifestaciones, a la calle o a banquete o esas cosas que acostumbran ir algunos como usted. ¿Sí? Porque son las personas que tienen más riesgo de contraerlo, no de contraerlo, sino que de las consecuencias, de tener consecuencias. Claro. Porque niños prácticamente no tienen consecuencias. En ese sentido, es menos peligroso este coronavirus que la influenza. Porque la influencia para mata ellos. A los niños. Si el problema es que los niños sean transmisores hacia los adultos mayores. Claro, y que maten a los abuelos. Y maten a los abuelos, efectivamente. Por eso que yo no tengo nietos. Estamos presentando a esta hora Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Conversación con el diputado Guillermo Teller. Un alto, volvemos en un instante. Radio Nuevo Mundo, por todo Chile. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. La conversación con el diputado Guillermo Teller, sostenida este domingo en el programa de Domingo Domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Pero yo lo que yo veo es que, digamos, escuchando al presidente del Partido Comunista, me parece que es una postura absolutamente ubicada en la realidad que estamos viviendo. Creo que hay que destacar esta posición que está entregando el presidente del partido, porque llama a proceder con tranquilidad y con prudencia frente a un hecho extraordinariamente grave como es esta epidemia, que es pandemia. Es decir, no se está aquí ignorando la gravedad de la situación y de las consecuencias que podría tener, que creo que es muy importante, así como no tener pánico, también tener claridad respecto de la gravedad que puede tener una situación. Creo que el presidente aquí ha planteado la cosa en su justo punto. Y eso significa tomar todas las experiencias posibles, todas las medidas posibles, y intentar que el país continúe andando. Ha dicho una frase que es importantísima: plebiscito tiene que haber. Es decir, no se trata de ponerse a usar el coronavirus para suspender, para evitar, para postergar, para no hacer nada. Pero teniendo muy en cuenta todo lo que puede pasar, creo que es una postura que ubica perfectamente la posición política de ese partido y con la cual uno puede concordar. Ahora, en esto de cerrar las fronteras, por ejemplo, yo creo que es conveniente pensar que de Europa viene galopando para acá la infección, pues Europa está en el centro de la distribución del bicho. De hecho, pero por ejemplo con Argentina. En España decretaron estado de alarma. Sí, no, en España ya. No sé, ella está declarado, claro, si está claro. La mujer. En España mujer está prohibido salir a la calle, le cobran multa de 50.000 euros a la gente por salir a la calle. Pero mire, en relación, por ejemplo, a la frontera con Argentina. En ese caso también yo no he escuchado hablar al ministro de Relaciones Exteriores, nada. Ni el ministro tampoco. Pero con Argentina podrían llegarse a acuerdos de protocolos muy rígidos para la entrada y salida de gente de Argentina y no necesariamente cerrar la frontera. O sea, pero eso tiene que llegar a acuerdo con el país. Claro. Porque si usted cierra la frontera, le da con la puerta en la nariz a un vecino. ¿Y qué va a pasar con Bolivia y con Perú? En Bolivia y Perú la gente pasa para Chile y de Chile para allá. Claro, porque son varios pasos fronterizos. Y por el sur con Argentina. Pero ¿dónde están los protocolos, el entendimiento con esos países para llevar adelante esa política de conjunto? Aquí Chile no existe. Yo no la he escuchado, no existe. No, pero no ha habido. Y en relación a los vuelos, ayer en Europa quedó la escoba, porque muchos aviones que iban saliendo de España se tuvieron que volver a España porque no lo dejaron aterrizar en ningún lado. Y los que iban para España le dijeron, vuélvase. Claro. O sea, se produjo en el aire una situación muy compleja. O sea, yo me imagino centenares de aviones para allá y para acá, devolviéndose. Los pasajeros de esos aviones deben haberlo pasado mal. Claro. No sabían dónde iban a llegar finalmente. Claro. Ahora, ¿quiénes van a ser, podrían ser los más perjudicados? Y por eso que digo que difícilmente el movimiento social se va a dejar de lado, porque los más perjudicados van a ser los trabajadores. Los trabajadores que ganan muy poco. Pucha, se enferma el que trabaja. Sabemos que dicen que están aseguradas las licencias médicas, pero es así en todos los casos. Pero además las licencias médicas las pagan tarde, mal y nunca. Por eso. La gente gana, vive al día. Por eso estoy diciendo, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Los trabajadores en general, los trabajadores de la salud. Entre los trabajadores de la salud se piensa que hasta el 30% podría quedar inhabilitado por infección, por aquello, coronavirus y otras cosas. Sí, conversando en el programa que estas situaciones afloran, transparentan y ponen en evidencia las debilidades e insuficiencias de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema laboral, todo. No, porque se quiere que esté así. Ahora, uno da la impresión que, a mí no me cabe duda, que hay especialistas en el Ministerio de Salud que estén trabajando en esto, pero aparece mucho como medidas administrativas, no como políticas de salud, políticas, no se ven así, eso es lo que falta, ¿no? Y yo, de lo que dijo el presidente, de lo que dijo Mañara, quiero decir que no aparece una cuestión sólida, sanitaria, que dé seguridad al país, no aparece. Y por eso es que ya la gente ha empezado a ir a abarrotarlo. Hoy dice que los supermercados estaban repletos por todos lados. Ayer estuvo repleto en el barrio Alto, que son los primeros que reaccionaron, los que tienen más plata. Y ahora la gente, como puede, está en todas partes tratando, porque piensan que puede venir un desabastecimiento. Lo que se ha demostrado en otros países, que tampoco es tan real. Bueno, situación. Claro, pero ahí aparecen problemas típicos de una economía como la nuestra, claro, que tiene libertad absoluta de precios. Entonces, de acuerdo a la demanda, los precios varían brutalmente y estamos viendo cómo esto puede generar una ola expansiva de inflación importante. Entonces, también aquí, una vez más, uno tiene que decir, los gobiernos necesitan tener herramientas, y un gobierno que ha declarado libertad de precios tantas veces no es capaz hoy día de poner freno a especulaciones como las que están produciéndose con estos geles que tenemos aquí en la mesa. Con las mascarillas que ya no existen. Las famosas mascarillas que ahora el ministro Mañalich dice, es bueno que cuando te subas al metro tengas tu mascarilla. ¿Y de dónde la sacas? Pregúnteme de dónde la saco, dónde la compro y a qué precio la podría conseguir. Entonces hay que, digamos, esa es la diferencia entre la medida administrativa y la política que señala muy claramente el presidente aquí. Yo puedo decir administrativamente, esto me parece bien porque corresponde a un estándar de salud. Ahora explícame políticamente cómo resuelvo el problema como sociedad. Y ahí entonces aparecen estas debilidades que son importantes. En otros países, como se están aprovechando con esto las mascarillas, que suben de precio, la gente voluntariamente, o sea, le están enseñando a la gente cómo hacer mascarillas, la gente está organizando y voluntariamente está confeccionando mascarillas. ¿Aquí en Chile alguien ha incentivado eso? Hay un, no sé cuál, pero ayer yo estaba viendo en internet un grupo feminista que estaba... Claro, pero esto debe ser una política incentivada por el gobierno, claro, en no otros países son los gobiernos. Deber aparecer en televisión. Los que le entregan le dicen, mire, aquí tienen materiales para confeccionar mascarillas. Ya, pues, y se extiende. Ahora, debería contratar una fábrica y decir, ya, pues empiecen a... Pero no hay. Ahora, en otros países también está agotado, pero... O sea, diputado, estaba leyendo en internet de lo que usted está hablando. El secretario general de las Naciones Unidas dijo hace como una hora que ningún país puede enfrentar solo esta situación. Los gobiernos deben cooperar entre sí, sobre todo los países fronterizos. Pero eso en Chile no está pasando. Claro, pero eso es lo que yo estaba diciendo. Sí. Se necesitan políticas de Estado, ¿no? Ok, y otra cosa que yo quiero decir de pasadita, que de veras las Naciones Unidas solicitarle a países que tienen bloqueado a otros países que levanten el bloqueo. Porque es criminal en estas condiciones mantener el bloqueo que se ha visto que son inútiles en relación a los objetivos que ellos quieren causar de echar abajo los gobiernos, sino que solo le están haciendo daño a los pueblos. Imagínense el bloqueo que le impiden a países comprar las medicinas, los insumos, la verdad es que es criminal. La verdad es que es criminal. Y en eso yo creo que Estados Unidos se está transformando en un gendarme fascistoide que ya ha pasado la raya largamente. Así es. Claro, pensemos que Irán, que es uno de los países más afectados por, claro, por el virus y que, digamos, en su momento tuvo una ola expansiva de contagio muy alta, es un país que tiene grandes dificultades económicas hoy día por estas medidas especiales que ha puesto Estados Unidos después de los últimos incidentes. Entonces, claro, en esta situación, para Irán va a ser más difícil que para otros países superar esa situación de contagio. Y por lo tanto, bueno, una medida unilateral de un tercer país está generando un daño que puede matar muchas personas. Bueno, porque mismo, hay que verlo de esos términos. Lo mismo ocurre con Venezuela, con Cuba, ¿no? Entonces, y todas las sanciones económicas, ¿cuántos países que toman Estados Unidos? Es decir, no le importa la vida humana en realidad. Pero ahí las Naciones Unidas también deberán levantar la voz. Así es. Diputado, cambiando un poco de tema, pero bueno, un tema también. Comenzábamos el programa haciendo mención a que falleció el sacerdote Mariano Puga. Es sobre todo por el símbolo que significa Mariano Puga, y no solo desde el punto de vista del símbolo, sino de su actitud de vida para enfrentar la dictadura desde una posición religiosa, pero con sentido social. Cura obrero, un cura que fue más consecuente. Fue obrero, trabajó y obrero y estuvo en la vida de los obreros. Pero además, un cura que desde el punto de vista del pensamiento cristiano político adhirió a los cristianos por el socialismo en sus comienzos. Entonces, tiene un sentido en la vida que lo hace llevar y estar hoy día, en el día de su fallecimiento, desde ayer cuando fallece, la preocupación de todos los que de alguna manera se toparon con él en algún momento. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista ha entregado su pésame. Yo sé que muchos dirigentes del partido han ido a todos los homenajes que se le están haciendo. Él trabajó mucho el tema de derechos humanos, entonces tiene grandes conocidos y amigos con dirigentes del Partido Comunista. También en el ámbito poblacional, yo me encontré varias veces con él, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, y bueno, escuchaba sus discursos. Pero evidentemente que había una comunidad de pensamiento y sobre todo preocupación por la vida de la gente más humilde y los trabajadores, y en relación a la violación de los derechos humanos. Y él en eso fue un activista ejemplar. Entonces creo que todos los homenajes que se le están haciendo, y más aún, son absolutamente... Yo creo necesarios. Así que desde aquí lo único que podemos hacer es expresar nuestras condolencias, nuestros sentimientos, pero creo que el sentimiento mejor lo está expresando todo ese pueblo que se está manifestando en su despedida. Así es. Sí, Patricio. Yo quería consultarle al diputado antes de terminar ya. Porque, digamos, mientras nosotros hablamos de estos temas tan importantes en proyección para el país, continúan ocurriendo persecuciones, represiones, actitudes que comprometen incluso ya hasta la propia justicia nacional en relación a derechos humanos. Yo, la verdad, que me había alegrado mucho del primer dictamen del tribunal cuando declaró que ser parte de la primera línea no significaba necesariamente incurrir en algún delito. Posteriormente me encuentro con que una sala de la Corte de Apelaciones cambia ese dictamen y ahora están buscando y deteniendo jóvenes por su presunta participación en delito. Entonces, todo esto te está configurando un esquema represivo muy complicado que se da en momentos como los que estamos hablando. Entonces, una opinión me gustaría escuchar del presidente. Yo creo que hay una presión muy fuerte del Ejecutivo en relación a los tribunales de justicia, de encontrar una sala favorable para que revirtiera la situación. La justicia parece que de vez en cuando funciona así. Y acordémonos que bajo dictadura no se acogió ningún recurso de amparo respecto de las víctimas de la dictadura. Ahí parecía que en Chile no pasaba nada. Y yo esperaría que hoy día la justicia, con toda esa experiencia, actúe de manera diferente y sepa discernir entre lo que son actos delincuenciales o lo que son actos de, no sé, pues de presencia en las calles, de manifestaciones, incluso de confrontaciones, ¿no? Porque si hay una crisis tan profunda como esta, hay que pensar que van a haber confrontaciones, pero tienen que tratarse como tales. Y los presos, los que están presos tienen que ser tratados como presos políticos. El otro día fuimos a conversar con el director de Gendarmería, fuimos con la diputada Carmen Gel, y le fuimos a consultar, bueno, ¿qué pasa con estos presos que están en las cárceles? ¿Cuántos son? Etcétera. Él nos dijo, son, en ese momento, que estuvimos 660. ¿Y en qué condiciones están? Dijo, bueno, mire, aquí los presos no llegan signados como como presos por causa social, a la situación social, al estallido social o a la crisis social. Llegan como presos y como delincuentes. Pero Gendarmería ha hecho un estudio, ha caracterizado a estos presos y ya ha determinado que 600 y tantos están presos por esto, en prisión preventiva. Prisiones preventivas hasta por 90 días. Eso ya es un castigo. Claro, una pena. Antes de que la justicia actúe, es un castigo, ¿no? Y muchos están con presos comunes. Y que lo que ellos han tratado de hacer es de separarlo lo más posible de los presos más peligrosos, los delincuentes ya avezados, que son narcotraficantes, ¿no?, o verdaderos delincuentes. Solo en un penal, parece, los tienen separados en una galería especial, porque dicen, además no tenemos espacio. Que ellos hacen lo que pueden, pero que no depende de Gendarmería cómo llegan los presos. Ellos están tratando, según lo que él dijo, de salvaguardar su situación, su estadía en las cárceles. Y nosotros le pedimos que nos permitiera visitar a los presos. Bueno, él dijo que sí, que accedía, pero que nos iba a mandar la fecha, y eso estamos esperando, la fecha cuando pudiéramos visitar a alguno de los presos. Entonces lo vamos a hacer, seguramente. Pero la verdad es que yo creo que ya ha aumentado los presos, claro, bastante. Y además, como vemos, el gobierno persiste en tratarlo a todos como delincuentes y en decir que todos son violentistas. En eso está. Y hay muchos que le llevan las de abajo, como dicen los chilenos, en esto. Ahora hay gente que seguramente, por decir algo, lanzó una piedra, pero los carabineros que están siendo investigados y procesados por haber dejado ciego a alguien, están incluso siguen en sus funciones. Claro, o sea, hay una diferencia de trato, indudablemente, y además hay leyes que buscan darle más protección a los carabineros, o sea, cierta inmunidad respecto de las faltas que tengan a los protocolos o en el trato de la gente. Diputado, hay una situación bien rara. Pasé por frente a la sede de su partido día y hay una, crearon un muro en la calle, cerraron la calle Carabineros de Chile, que es una calle. ¿La pusieron un muro, oiga? No, no fuimos nosotros. Yo pensé que había sido el Partido Comunista, pero... Es que me está diciendo que va a ser por su partido y pusieron un muro. Yo no, pero ¿quién lo puso ese muro? Porque hay un muro. Hay una denuncia. La municipalidad dice que la puso. Sí, pero eso es una... Son los mismos muros que se colocaron por la Alameda, protegiendo el monumento a los mártires. El monumento de Carabineros y la iglesia y la comisaría que está en la calle Carabineros de Chile. Son las mismas fuerzas. ¿Comisaría? Si no hay comisaría en Carabineros de Chile, ¿no? Hay una iglesia de los... Hay una iglesia, sí, y tiene instalaciones militares, instalaciones policiales. No es solo una iglesia, tiene instalación policial también. O sea, convirtieron todo eso en una instalación policial, en un cuartel. La calle la tienen convertida en un cuartel, sí, y eso es una cuestión bien rara. Pero bueno, yo era la pregunta porque me pareció tan raro, un muro muy alto, así como de un muro de 2 metros. Pero de parece que ya no está ya. ¿No está? ¿Lo sacaron? A partir del viernes pasado parece que no está. Y obstaculiza incluso el tráfico peatonal. Exacto, todo. No solo prohíbe la circulación de vehículos motorizados, también el tráfico peatonal. ¿Mis? Los vecinos tienen que darse una vuelta. Qué barbaridad. Y ahí hay lugares de habitación, pues sí, hay un montón de... Bueno, y yo os pregunto antes de terminar, porque ya se nos va el tiempo acabando. La Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó la reposición del voto obligatorio. ¿Eso a quiénes incluye? ¿Qué es lo que involucra esa aprobación? ¿El plebiscito que viene es con voto obligatorio? No sé cuánto sea, es que resulta que recién está en la Comisión de Gobierno Interior. En la Comisión de Gobierno. Bueno, de ahí tiene que pasar a sala. ¿Ya? No, es de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, sí. Bueno, tiene que pasar a sala, se tiene que aprobar en la sala, pasa al Senado, va a pasar a la Comisión del Senado, el Senado se demora el tiempo que quiere, vuelve después en tercer trámite a la Cámara. Y, o sea, puede pasar el plebiscito fácilmente. Puede pasar el plebiscito. Ah, esa era, bueno. Entonces no es que esté aprobada, es para que, porque las noticias de repente corren de una manera distinta como son. El voto obligatorio estuvo aprobado en general en la Cámara. Pero incluso la derecha votó a favor. Pero cuando ya llegó la hora de discutir en particular... ¿Cuándo estaban asustados la derecha votó a favor? No, votó a favor porque ellos mucho tiempo antes que nosotros dijeron que había sido un error haber instalado el voto voluntario, criticando sobre todo al gobierno de Bachelet. Entonces, cuando se les dio en el gusto, dijimos, ya, voto obligatorio. Ellos votaron en general a favor, pero después sacaron las cuentas con máquina calculadora y se dieron cuenta que el voto obligatorio no lo favorece precisamente a ellos. Porque si va más gente a votar, se supone que esa gente que va a votar, que se incorpora a votar, más proclive a posiciones de izquierda, en las cuentas que saca. Entonces votaron en contra. Entonces dejaron un proyecto aprobado pero vaciado de contenido. En nada. Entonces por eso es que se dio la discusión, nuevamente se repuso, porque como había sido, algunos decían que no se podía reponer un año, no. Como fue aprobado en general, se repuso la discusión en la comisión, entonces no sé si ahora va a sala para de nuevo votar en particular. Debo decirles que en el Facebook Live, donde está transmitiendo en la página del diputado Guillermo Teller, hay saludos desde Renca, Constitución, Copiapó, Suecia y Ovalle. Para que usted sepa que han llegado saludos para la intervención que ha tenido el diputado Guillermo Teller y, por supuesto, para el panel de este programa. Y una segunda pregunta, y no sé si será por mi parte la última. El comando Apruebo Chile Digno decidió que la franja electoral que integra los partidos comunistas, regionalistas, verde social, partido PRO y no me acuerdo qué más, decidió que el minuto que tenía en la franja electoral se lo cedía a las organizaciones sociales. ¿Cómo funcionó? ¿Está funcionando eso? ¿Cómo funciona realmente? Bueno, está funcionando. Adhirieron, creo que como 150 organizaciones sociales, y eso está a cargo de un cineasta famoso, Hernán Cafiero, uh-huh. Y de varios otros cineastas, gente de la cultura, artistas, dirigentes sociales, y así están funcionando y están construyendo la franja, ¿eh? Y bueno, no sé, parece que había aparecido algo en las redes de una primera franja, una primera muestra de franja. Sí, algo claro. Algo apareció. Sí. Pero están trabajando en eso. Ah, perfecto. No era para saber cómo funcionaba. Bueno, como estamos llegando al final, el minuto que tiene cada cual para hacer su o pregunta o disquisición. ¿Quién parte? don Hugo, don Patricio, ¿quién parte? No, yo solamente que desde el punto de vista informativo que quedó claro que la semana que viene, bueno, hay que poner mucha atención en lo que está pasando con la situación del coronavirus y sus efectos políticos, comunicacionales, es importante. También qué va a pasar con lo del... Yo creo que hay que poner atención lo que está ocurriendo con en materia de derechos humanos, porque esta semana, bueno, no tuvimos tiempo, pero esta semana aparecieron nuevos casos, hubo mucha molestia, mucho enojo, indignación con lo que dijo el jefe de carabinero en la Cámara de Diputados, que además se dio, por decirlo de alguna manera, el lujo de decir, a mí me gustaría poder hablar y decir las cosas que pienso de todo lo que está pasando. ¿Que renuncie a la dirección de carabineros? No hay problema. Entonces yo creo que ese es un tema. En la semana también, desde Naciones Unidas se dijo que persiste la violación de los derechos humanos, que no se están haciendo, tomando en cuenta las recomendaciones, y además que se está pidiendo que haya prolijidad y más rapidez en los procesos a los agentes del Estado. Entonces yo creo que el tema de derechos humanos va a estar muy, muy presente. Don Patricio. Mire, tal vez una reflexión pensando en que esta nueva situación que enfrentamos, que obliga a tener en consideración muchas cosas nuevas, no nos saque del foco de que la crisis que ha vivido el país desde el mes de octubre tiene que ver con reclamos de la inmensa mayoría de la población por derechos conculcados por el modelo, conculcados desde el tiempo de la dictadura, que se expresan en esta tremenda desigualdad y abuso. Y por lo tanto, ojalá que eso continúe estando en el foco de los trabajadores organizados, del pueblo en general, y que termine esta situación en que el gobierno ignora esto como causa de la situación que hemos vivido y convierte aquello solamente en un pretexto para represión. Tenemos un presidente que considera que está en una especie de guerra con los que se han atrevido a manifestar su protesta. Y la protesta es nada más que la consecuencia de una situación que hemos experimentado durante tanto tiempo. Que no se nos olvide por consecuencia del coronavirus. Diputado. Sí, mire, yo creo que el gobierno no solo lleva adelante la represión, sino que desde sectores de derecha, no podría yo identificarlos porque actúan mucho en las sombras, se ha llevado adelante una campaña de amenazas contra dirigentes de izquierda, contra dirigentes de derechos humanos, dirigentes sociales. Han atacado 4 veces la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por ejemplo. Han destruido, solo han entrado a robar, a destruir. Bueno, todos los ataques que han tenido nuestros emblemas, por ejemplo lo de Gladys en el cementerio, lo de Víctor Jara, la sede del Partido Comunista, que entraron solo, habían 2 computadores y se robaron los discos duros, los 2 computadores, por suerte no había más computadores y entraron solo a eso, pensando que podían encontrar algo como lo que encontraron en el local de la UDI, que es la única parte que se han encontrado armas para estos grupos que salen con los bates de béisbol y con gas pimienta a atacar a la gente. Y bueno, tenían también otro tipo de artefactos. Entonces, lo que yo digo es que si pretenden que con eso nos vamos a amedrentar, yo les digo que no nos vamos a amedrentar y creo que nadie se va a amedrentar. Pero están haciendo esa campaña sucia. ¿Cómo le salimos al paso nosotros? No vamos a responder de la misma manera, sino que nosotros vamos a denunciar la violación de los derechos humanos y también nos reservamos el derecho a hacer denuncias en casos que ya tenemos más o menos identificados. Claro, no queremos poner en el centro en eso, porque el centro está en la movilización social, va a seguir estando allí, y tiene que seguir estando en todo lo que hagamos para exitosamente llegar al plebiscito con el apruebo, ¿no?